Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales, donde también usted puede realizar sus cotizaciones de repuestos. Así que fácil y práctico la manera en que usted puede comunicarse y contactarse con nosotros. Así que bueno, hoy es lunes, inicio de semana. Ya esta semana vamos a despedirnos del mes número 11 y entramos al mes 12 del año 2023, y así de rápido va avanzando el tiempo. Pero bueno, queremos enviar saludos especiales a todas aquellas personas que siempre están en la fiel sintonía en los diferentes mercados, en nuestra capital, en los departamentos y también fuera del país, Costa Rica, Miami, que siempre nos dicen que nos viven escuchando también vía internet, así que puede buscar La Máquina del Tiempo y usted va a encontrarnos vía internet para que usted pueda estar activo con nosotros. Así que bueno, vamos a cumplir otras peticiones musicales. Hoy vamos a estar dando también a conocer las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en sus 5 tiendas Fénico Taxi. Recordemos de que mes a mes va variando las ofertas que usted puede encontrarlo, y esto es válido en nuestras 5 tiendas de repuesto y también para socios y público en general. Así que bueno, vamos a enviarle saludos especiales a Abraham, que siempre está en la fiel sintonía de su programa Radio La Voz del Taxista, a Coronel. Así que saluditos especiales y gracias, gracias por siempre estar en la sintonía de nuestro programa radial Audio Taxista en la frecuencia 92.3 FM. Así que bueno, nos vamos con peticiones musicales y ya regresamos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura, mojado en ti. Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh. La voz del taxista. Las 8 y 35 minutos. La voz del taxista. Para qué tanto problema.

desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Las 8 y 42 minutos. 8 con 42 minutos en la mañana, 8 con 42 minutos, recuerde de que tenemos todavía fallas técnicas en el 22 22 36 46. Por eso, si usted quiere pedir alguna solicitud musical, usted puede hacerlo a nuestro WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista al 88 50 90 49. Si usted quiere también ser parte de la comunidad, usted puede enviarnos un mensajito al 88 50 90 49, indicarnos que quiere ser parte del grupo que nosotros tenemos en WhatsApp, para que usted esté empapado e informado de todo lo que sucede dentro de su programa radial La Voz de Taxista, quiénes son los invitados, cuando tenemos alguna dinámica, alguna rifa, el cómo participar, y usted va a estar informado de todo lo que sucede en su programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que tenemos variedad de segmentos. Por ejemplo, lunes tenemos nuestro lunes informativo, donde damos a conocer varias entrevistas de diferentes líderes cooperativos, y también damos a conocer lo que es las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Los martes tenemos nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Así que el día de mañana, voy a adelantarles, vamos a tener de invitado a Alexis López, que es el responsable de la tienda Estación de Servicio, que nos viene a hablar de ofertas que usted quizás no sabía que teníamos. Así que el día de mañana vamos a estar abordando temáticas acerca de diferentes ofertas que son válidas únicamente en la Estación de Servicio Fénico Taxi. También los días miércoles tenemos nuestro segmento El Asesor Automotriz, con nuestros tres asesores, Giovanni Mena, Carlos Busto y Alejandro Salmerón, que hace poco estuvimos celebrando 4 años de aniversario, donde realizamos dinámicas de rifas y tuvimos varios ganadores. Así que es por eso que le digo que esté empapado de la información de todo lo que acontece en su programa radial La Voz de Taxista y la importancia de ser parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista. Tenemos los días jueves en nuestro segmento El Asesor Cooperativo, que también hace poco estuvimos celebrando aniversario. Y tenemos los jueves de nuestro segmento El Asesor Cooperativo, tenemos a nuestros asesores Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Y los días viernes tenemos Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted nos solicita su tema musical y nosotros de inmediato se lo hacemos sonar. Entonces, esa es la variedad que tenemos en nuestro programa radial La Voz del Taxista. Así que no se pierda de nada lo que acontece dentro de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, más adelante ya vamos a ir anunciando las diferentes ofertas activas, pero mientras tanto vamos a cumplir con unos temitas que hay personas que nos dicen, bueno, inicio de semana y quiero escuchar esas músicas que me hacen iniciar mi día de manera positiva. Así que bueno, vamos a ir complaciendo esos temitas musicales que ustedes nos están solicitando. Así que ya regresamos. Nuevo amor, sin embargo, te deseo.

cómo son las promociones que nosotros tenemos para este mes. Y bueno, en lo que es Lucalza, en las marcas Javelin o Supreme, por las compras, ¿verdad?, en aceite 10W30 o 2050, recibe lo que es aceite gratis, perdón, el filtro gratis. Y también va incluido con lo que es a granel o conocido como de barril. ¿En cuáles presentaciones? Javelin o Supreme, en 10W30 o 2050. También tenemos la promoción en lo que es el Coulson, que por cada cambio de aceite en las viscosidades 20W50, 10W30 y 1540 en la marca Magwan, recibe un galón de refrigerante Coulson, para que usted ya pues tenga en cuenta, ¿verdad? Y también tenemos una promoción que comenzó el día 20 y va a terminar el 30. Así que todavía tiene chance, que por la compra de su galón de aceite o 3 litros en viscosidades 20W50 y 10W30, se le está dando al cliente, ¿verdad?, un filtro de regalía. Esto aplica en los siguientes autos, ya sea el Exe, el Accent, el Verna, el Toyota, el Yaris, el Tercel, en fin, ¿verdad?, todos los autos. También lo que es la batería, que por compra de su batería en cualquiera de las marcas, al dejar usted su batería usada, usted recibe un extra descuento. Ejemplo, si usted llega a comprar con su membresía Loyalty Fénico Taxi, usted recibe un descuento, pero usted al dejar el cascote usado, usted recibe un descuento adicional. Y hablando de las membresías Loyalty, recuerde que tiene las tres, que son socio fidelidad o taxista, y también la activación por primera vez en las categorías fidelidad del material emplasticado con su código de barra, cuesta solo 40 córdobas. Así de fácil. Y también tenemos campaña, que es compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Y vamos a leer un poquito, ¿verdad? Y dice que por la compra o renovación de tu seguro Fénico Taxi RL con los subagentes autorizados de la Correduría de la Nacional, recibe un cupón. Por un galón de aceite en marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por lo que son 500 córdobas en productos Fernández Cera, eximiendo lubricantes, ¿verdad?, recibe un código. Por 1000 córdobas en llanta Headway Horizon, recibe un código. Por 1000 córdobas en batería LTH Crono, recibe un código. Por 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Y por 500 córdobas en Feni Market, recibe un código. En un hambre que usted pregunte por la Feni oferta de liquidación y descuento. Y también la feria del accesorio, para que esté, estas dos promociones están solo exclusivamente en lo que es la tienda estación de servicio. Así que pues los clientes pueden son accesorios en Fénico Taxi y pues recibirán precios especiales. Lo que la Feni oferta y la feria del accesorio exclusivamente en la estación de servicio, que está ubicada en la CST, una cuadra al este. Y bueno, nosotros continuamos de esta excelente programación. Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo lo sé, 4000 razones,